y ayer lo decían varios oyentes en el programa también nuestro de Boca de Jarro, que habían participado de este acto de desagravio de lo que está sucediendo, y no solamente tal vez el nombre, la figura de Luis Elía sea solamente un símbolo de lo que pueda llegar a pasar si no estamos atentos. Así también lo entiende Norberto Galasso, quien propició este acto de desagravio, y estamos en comunicación con él. Norberto Galasso, ¿qué tal? Leonardo Cofré y Luis Elía los saludan desde Radio Cooperativa. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué cuentan? Muy bien, por suerte. Y quería usarlo de cronista, porque no le creo a Luis. Me dice que a pesar de la lluvia había mucha gente. Muchísima gente. Muchos sí, amigos. Sí. Y a usted le creo, así que por eso lo llamaba. Bueno, no, créale a él también, ¿sí? Pero bueno. Sí, como él es figura directamente interesado, puede ser que una mirada cejada, Norberto. No. Es cierto, le creo. Rigurosamente científico. Bueno. Mucha gente, mucho fervor. Un día muy feo, por lo cual se podía pensar que podía mermar la concurrencia, mucho entusiasmo, así que estuvimos hasta tarde hablando de estas cosas, ¿no es cierto?, de estas viejas duchas contra los luchadores sociales, precisamente. Y bueno, Luis contó una serie de cosas muy, muy lindas, de anécdotas de su experiencia popular, su experiencia de construcción por abajo, ¿no? Y Norberto, ¿cómo se podría encuadrar a lo mejor esto que usted decía, esta historia de los luchadores sociales, este señalamiento permanente por parte de la justicia, los demás poderes con respecto a los emergentes de estas luchas sociales que se dan por abajo, cuando aparece alguien de golpe que sobresale la persecución de distintas maneras? Supongo yo que a lo largo de la historia es fácilmente comprobable. Y porque yo creo que lo que se combina aquí son dos cosas, se combina una claridad política con la certeza y la consecuencia de lo que yo apelé a un viejo comentario y una vieja postura de Manuel Ugarte, que decía hay que pensar con los brazos. Hay gente que piensa con la cabeza simplemente, no con la emoción y tampoco con los brazos. Y entonces eso a lo mejor es tolerado, una cierta disidencia que puede realizarse en un cenáculo literario sin importancia. Cuando uno está dispuesto a llevar las ideas al campo de la lucha, y cuando, como en el caso de Luis, se da cuenta de que hay posibilidad de un cacerolazo destitutivo para una restauración conservadora como la que se intentó, por ejemplo, o el trabajo para resolver los problemas concretos de la gente, más allá de que al mismo tiempo se va configurando un camino político, se hacen altamente molestos. Y entonces se buscan cosas como esta del odio, que bueno, fue una cosa, lo de la comisaría, que no tiene ni pie ni cabeza, y desde el punto de vista jurídico, y otras cosas del odio que a alguna gente le impacta, y que el odio es común a las luchas de los pueblos, ¿no es cierto? Cuando odia a la oligarquía, está bien. Cuando odia a Sarmiento, a los indios, a los gauchos, está bien. Pero cuando odia a un luchador popular, entonces no busca el consenso, ¿no es cierto? Así que yo creo que fue un acto realmente no solo de desagravio y de reivindicación de la figura de Luis, sino en general de todos los luchadores y de una forma de hacer política, ¿no? Sería a lo mejor factible señalar el tema de la literalidad, ¿no? Cuando algunos sectores pareciera que se le pierden cualquier tipo de metáforas y apelan siempre a lo literal, como por estos días cuando de boca de algunos diputados, de algunos senadores, se cae la palabra monopolio, como si nada, como si eso no significara algo más que la concentración de poder, si esa concentración de poder no estuviese, por supuesto, a caballo de tanta injusticia. ¿Cómo ve por estos días, Norberto, lo que se está debatiendo con respecto a la ley de medios y a la posición, sobre todo, podría yo adjetivar, pero no quiero ganarle de mano en los conceptos? Sí, evidentemente yo creo que estamos en un proceso muy, muy positivo, ¿no es cierto? Más allá de que, como se dijo allí, habrá algunos que habrán votado y que son un tanto inseguros, o que no tienen una concepción, a lo mejor, como la que nosotros quisiéramos acerca del peligro de la concentración del poder de parte de los medios, de cómo instalan opinión pública, de cómo construyen. Luis hablaba de la construcción de sentido común, es decir, crean determinadas palabras, algunas las convierten en palabras malditas, como liberación nacional, imperialismo o inflación, por ejemplo. un grado, cierto grado de inflación es necesario para que haya crecimiento económico, pero han jorobado tanto con eso que, bueno, precios máximos es otra palabra maldita. Es decir, crean en los sectores medios, que son los más débiles, porque están en el medio de una cosa y de otra, tienen miedo de tener vinculaciones con los trabajadores o con las villas, y tienen la esperanza de que algún día puedan casar una hija con algún hijo de la oligarquía, cosa que es bastante difícil. Y entonces juegan mal, como acá en la capital, donde la mayor parte de los sectores medios han jugado mal, ¿no? Pero yo creo que este hecho, que ha habido tanta gente, y tanta gente fervorosa, muchos viejos amigos y luchadores, es da ganas y da impulso para continuar este proceso, ¿no? Que últimamente ha venido, se está reorientando muy bien. Por suerte, ¿no, Norberto? Bueno, estoy acá con Luis, que quiere saludarlo y tiene algunas preguntas también. ¿Cómo está, maestro? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta? Bien, muy medio bien. Medio cansado, ¿no? Porque allá era la tarde la cosa. Sí, sí, terminamos tarde, pero fue muy lindo, muy emotivo. Fue muy bueno cómo usted presentó el tema del odio en varios personajes de la historia argentina. Sí, sí. ¿Se anima a decirnos dos o tres de los que planteó anoche? Sí, sí, allá recordamos, por ejemplo, que en una carta a Sarmiento le dije a Mitre: usted sabe que yo odio a la barbarie. Por contraposición, desde el otro campo, San Martín decía: yo odio a la aristocracia y todo lo que es lujo. Entonces, claro, el odio tiene un contenido. Puede odiarse en un sentido o odiarse en otro. Cuando los pueblos están enfrentados, cuando hay dos proyectos muy claramente antagónicos, ¿cierto? Que unos quieren la dependencia, otros quieren la liberación, y bueno, es normal. Por eso es un absurdo plantear intentar judicializar el odio, que es una emoción, ¿no es cierto? Y yo recordaba al padre Benítez, que el padre Benítez era un sacerdote muy particular, que fue confesor de Evita, que él decía que toda la mañana cuando se levantaba odiaba a la Almirante Rojas, odiaba a Mirta Legrand por frívola y por inconsistente, y odiaba también en aquellos tiempos a Bernardo Neusta. Y en la emoción de los discursos, olvidé recordar que cuando el padre Benítez está detenido en un momento por haber concurrido al hecho de un responso de un montonero, lo va a visitar bastante gente, contaba él, y un día lo va a visitar Neusta. Entonces el carcelero le dice: está Bernardo Neusta, pidió permiso para verlo. No, no quiero, no quiero, que no entre, decía el padre. Después le dije: pero padre, usted no sabe que Neusta dice que el que no está con él y no está en los medios televisivos no existe políticamente. Y el viejo me decía, con sus 33 años: déjeme no existir, por favor, déjeme lejos de esa gente. Y bueno, y esto es así, ¿no? Si ustedes están en una, nosotros estamos en otra, y apelan a todo lo que pueden para desalentar a los luchadores sociales, ¿no? Desalentar, atemorizar, si ellos creen que pueden atemorizar a gente como los que han hecho estas experiencias sociales que hemos escuchado ayer contar, ¿no es cierto? Ya es un camino firme, consecuente, y por ese camino vamos bien. Norberto, acá un oyente nos alcanza una pregunta, o nos comparte un dato que yo al menos no tenía presente. Dice: en la época de Perón se sancionó una ley de medios en 1953. ¿Cómo sería aquella ley?, nos preguntaba la oyente. Sí, yo la verdad que ese hecho lo desconozco. Sí, a nosotros nos escapa. Yo pienso que Perón se encontró con que todos los medios estaban en contra. Como él decía, en el 46 todos los medios estaban en contra, el único diario que apoyaba era La Época, que era un viejo diario yrigoyenista, que dirigía Eduardo Colón. Y después él lo que hace es una cosa muy sencilla, que a algunos liberales le horroriza: él trata de tener medios a su favor, cosa que normalmente la oligarquía los tiene medios a su favor, naturalmente. Cuando uno empieza a tocarle a alguno de los medios que ellos tienen a su favor, saltan como locos. Claro. Pero lo que tendía a lograr el peronismo era una base en los medios, que igualmente el asunto no era solo los medios, ¿no es cierto? El poder del peronismo estaba en la calle, lo que decíamos ayer. Una cosa es tener razón intelectualmente, ese 50%. Una cosa es tener medios de difusión a su favor, que también es el 50%, pero ganan las urnas. Pero otra cosa es Luis decía de poner, no sé, creo que 2 millones, dijo, un tanto ambicioso, pero bueno, pongamos que en vez de 2 millones, 1 millón de personas en Plaza de Mayo. Y bueno, y eso puede ser el soporte para los cambios. Si no, no hay transformación posible. Si no hay un entronque entre las transformaciones que se quieren hacer jurídicamente y la presencia de la gente en la calle, ¿no? El otro día, no sé si tuvo oportunidad de escucharlo, verlo, estuvo interesante cuando se hacían las audiencias públicas y se debatía esta nueva ley de medios audiovisuales. La diputada Patricia Bullrich decía esta frase, ¿no?, de que Perón con los medios en contra había sido presidente y con los medios a favor había perdido elecciones. Y Mariotto, sí, le precisó, Gabriel Mariotto, sí, claro, muy rápidamente, que en realidad lo que hicieron con Perón fue voltearlo, ¿no? Fue un golpe, claro, no perdió elecciones. Pero bueno, sí, yo lo escuché de casualidad. Yo intento, mire, para tranquilidad mía, porque yo tengo presión a mis años, ¿no? Intento no escuchar a Patricia Bullrich, porque me acuerdo de la revista JP, que yo publiqué en esa revista JP, donde el apoyo externo estaba dado por Galimberti y la hermana de ella, que después falleció en un accidente. Sí. Cuando nosotros la conocíamos con Patricia Bullrich, nada más, después con motivo del fallecimiento y del entierro en un cementerio privado de Córdoba, supimos que era Patricia Bullrich Ludo Pueyrredón. Entonces ya empezamos a darnos cuenta de que no era tan confiable. Nunca pensamos que podía llegar a hacer esto que está haciendo ahora, ¿no es cierto?, convirtiéndose en una espada de la coalición cívica, con todo lo que tiene de liberal y de gorila, ¿no? Y algún día los radicales también seguramente revisarán la lista de diputados y senadores que también, en nombre, sí, del radicalismo están borrando parte de una historia que también les pertenece y en la cual han aportado mucho, ¿no? Sí. Ya en el 46, cuando presentaron la candidatura democrática, Tamburín y Mosca eran viejos enemigos de Irigoyen, se habían expresado varias veces contra Irigoyen, ¿no? Así que de Irigoyen ahí queda poco, quedan los radicales como Silvia Vázquez, por ejemplo, que bueno, se ubican en el problema, y otros radicales que entienden que hay que apoyar este proceso desde una perspectiva que no tiene por qué ser un kirchnerismo fanático, sino acompañar desde una perspectiva propia todo aquello que significa medidas que tienden a resolver los problemas nuestros desde una perspectiva liberadora, ¿no? Así es. Roberto, le quiero agradecer esta mañana por hacernos esta mañana un poco mejor, un poco más grata. Bueno, no, por favor, yo les agradezco a ustedes. Bueno. Un abrazo, maestro. Chao. Era el gran personaje de nuestra historia, o por lo menos la llegada a ella, el historiador, Roberto Galasso, que vamos a decir, ya todos lo conocemos.